ingreso, una reversión sobre el poder adquisitivo con los procesos ya conocidos por todos, y llegamos a un 2019 con un default declarado en agosto del 2018. Ya el economista británico Michael Rowe dijo que el dinero argentino no tenía valor y por eso se iba a desvalorizar, y finalmente sucedió. Y con esta situación del default, con una pobreza en aumento, con un desempleo en aumento, asume Alberto Fernández, y los últimos informes del Ministerio de Economía oficiales del ministro Guzmán indican que al 2023 se va a llegar al mismo nivel de 2019. Es decir, que la Argentina próximos 4 años no va a crecer. Pero el debate abierto para todos los oyentes es si se puede crecer concentrando la regresión del ingreso, o se puede no crecer, perdón, generando alguna política redistributiva. Es decir, los inversores internacionales de inversión extranjera directa ya lo preanunciaron, mientras el kirchnerismo gobierna Argentina, no entra un solo peso al territorio nacional. Mientras tanto, tenemos que pensar cómo seguir adelante. La devaluación avanza, la pobreza avanza, el desempleo continúa, el problema del déficit fiscal se agrava. ¿Cómo podrá resolver Alberto Fernández esta situación? ¿Será él o será otro? Fabián Amílcar Cabanellas dice: buenas tardes, aunque me da un poco de vergüenza, ya que hay compatriotas mucho que le están pasando mucho peor que yo, pero de pronto sirve para dimensionar lo que ocurre con vastos sectores medios que viven de su comercio. Tengo una agencia de lotería de la que soy socio del ente provincial. Hace 50 días que no recibo un centavo. Ahora parece que al fin de semana abrimos, me obligan a invertir 20 lucas en una mampara de Blindex. Debo casi 2 meses de alquiler. Solo me dieron 16 mil pesos para un empleado. Hoy recibí la factura de luz de 3.600 sobre cero consumo, y además debo devolver todo lo que me prestaron para vivir estos 50 días. Decí que soy militante y peronista, pero te imaginas cómo putean al gobierno provincial y nacional, tipos que están en mi rubro. Sacamos a la titular de las agencias de lotería de Capital Federal la semana pasada, que dijo algo muy semejante a lo que nos está planteando Fabián. Gracias por la comunicación. Y préstele atención ahora al decir de Guillermo Robledo, del Observatorio Padre Arrupe, y su mirada. Usted, los que siguen el programa, la conocen. En este caso, va al fondo del problema. Escúchelo. Este es un audio para Gabriel Fernández, para el programa de Radiográfica. Le agregamos un dato que nos acaba de llegar. La CEPAL acaba de convocar a que los países latinoamericanos planteen ingreso básico camino a la renta básica universal. Quiere decir que este tema, que era, digamos, anecdótico o académico o no prioritario, digamos, hace unos meses, cada vez más toma dimensión fundamental. Nosotros decimos que pasada la cuarentena no hay forma de recomponer el mercado interno si no es con la renta básica emitida del Banco Central a los convenios colectivos como parte complementaria del convenio, y a un incremento sustancial del IFE. Digamos, nosotros creemos que en abril ha habido un principio de recuperación de soberanía monetaria en lo que ha hecho el Banco Central al financiar el IFE, casi 10 millones de pobres y desempleados con los 10 mil pesos, y al pagar los sueldos de las empresas privadas, pymes, no tan pymes y monopólicas. Eso no tiene antecedentes desde que murió el general Perón. O sea, desde el año 74 que el Banco Central no adoptaba una política de soberanía monetaria. Se imagina que eso está totalmente en contra de lo que ha sostenido siempre el Fondo Monetario y las normas de Basilea y toda digamos, los paradigmas de la globalización. Así que ha sido un punto fundamental al cual nosotros creemos que no hay que retroceder. Creemos que eso se va a mantener todo el año. Es inevitable, porque no hay recomposición hasta que no haya renta básica de el del mercado interno, y entonces eso como parche de emergencia lo van a tener que mantener el Banco Central todos los meses. Ahora, el tema es, hay que dar un salto cualitativo, eso hay que convertir en un instrumento de planificación como política de Estado, como decía Perón. O sea, si yo mantengo los monopolios para que no quiebren pagándole los sueldos, yo le pongo las condiciones al monopolio. Eso se refiere fijación de precios, fijación, no nada de precios sugeridos, fijación electrónica a las cadenas de facturación de los monopolios, desdolarización de la economía, porque eso va a permitir ver que los costos realmente están en pesos y no en dólares, y desde luego cero fuga. O sea, supongo que ninguna de las empresas que ha recibido los sueldos con emisión del Banco Central puede ir a comprar un dólar al mercado, salvo que sea estrictamente para comprar algún insumo de producción. Supongo que eso, es lo que nosotros impulsamos como planificación a partir del mes que viene. Digamos, ya hay que instrumentar eso, porque el Estado pasó a tener un poder hegemónico total sobre los poderes concentrados. O sea, se ha invertido la correlación de fuerzas. Entonces no hay que dejar que vuelva atrás y hay que potenciarlo. Renta básica y planificación, emisión de moneda han sido el gran salto que se viene dando, y que pasa a ser muchísimo más importante que la discusión de la deuda externa. Para los argentinos nuestra prioridad está en esta discusión ahora, de cómo planificamos científicamente la emisión de moneda para recomponer el mercado interno. La deuda externa, se firme, no se firme, no se va a poder cumplir porque la crisis mundial se va a profundizar. Y cada país cada vez más va a priorizar su soberanía monetaria dentro de su país, su soberanía alimentaria, su soberanía energética y su soberanía cultural. Así que bueno, eso es lo que nosotros creemos, lo que estamos militando, y le agradecemos a Gabriel que nos dé este espacio para hablar y para comunicarlo y para instalarlo. Así que vamos a pelear eso. El movimiento obrero tiene que dar ese salto cualitativo en la discusión, y los movimientos sociales también, y las pymes también. Todos juntos. Un abrazo. Ahora vamos a escuchar a Alberto Samid. Interesante, tanto lo de Ciclé como lo de Guillermo, cuasi confluyente. Aquí Grisel Rubino nos dice, al final el sacrificio no lo hacen los ricos, como siempre, sino que los que generamos riqueza, como siempre. Mal ahí. Las empresas, sobre todo Telecentro, roban con la impunidad de saber que nadie, absolutamente nadie, se lo va a impedir. Los alimentos por las nubes, los laburantes informales, estamos cobrando el sueldo como podemos y como les canta a algunos. Y ahí estaremos, hablando de Alfonsín en vez de activar a Perón, dice Gris. A esta altura ya habría que ir un poquito más que a media máquina. Gracias, Grisel. Y si hay un personaje singular dentro del Movimiento Nacional, y aquí en la Señal Medios debate el Movimiento Nacional con sus distintos perfiles, es Alberto Samid. Lo escuchamos. Estamos perdiendo terreno. Nos están ganando nuevamente, igual que el 2015. Tenemos que hacer algo. Tenemos que proyectar ideas. Llámenme, por favor. Mi Twitter es @soyalbertosamid. Tengamos que hacer cosas importantes, porque si no, nos va a pasar exactamente lo mismo que en el 2015. Ya hemos perdido demasiado terreno. Por favor, compañeras, despierten, compañeros. Mire, amigo, que va contra mano, no le hables a chica que se va a perder. Con cuidado que atrás va la vieja, y de vuelta y media me lo va a poner. No le hables a otra que pasa, que tiene un marido que es calabrés. Y el garrote de los tallarines sobre sus espaldas lo va a hacer caer. Salió a contramano mi amigo al nacer, por eso que todo le sale al revés. Cuidado, cuidado con esa piba que se puede resbalar. Cuidado con esa tropezada que está dura de pelar. Cuidado, no vaya tan ligero porque puede tropezar. Cuidado, no vaya contramano porque lo van a callar. Si en la vida cayó a contramano y quiere que todo le salga muy bien, yo le doy un consejo de hermano, que todo lo que haga lo haga al revés. Si le agrada una chica muy bella, engrupa a la vieja primero y después. Como ella es canchera y le gusta, con la misma vieja, ay nomás, préndase. Salió a contramano mi amigo al nacer, por eso que todo le sale al revés. Tenemos que hacer cosas importantes porque si no nos va a pasar exactamente lo mismo que en el 2015. Ya hemos perdido demasiado terreno. Por favor, compañeras, despierten, compañeros. ¿Dónde están los... Ya van cuando estábamos en el llano. Seguimos en la señal. Escuchamos a contramano. Bien. Tenemos información reciente de declaraciones de Alberto Fernández. El deseo del gobierno es no entrar en default. El mandatario afirmó que la Argentina está dispuesta a pagar lo que está en condiciones de pagar y que el país quiere negociar con los acreedores. Además, señaló que se está trabajando muy bien con el Fondo Monetario Internacional en la reestructuración de la deuda. En cuanto a las medidas de aislamiento social, manifestó que vamos a ir retomando la normalidad, pero sin poner en riesgo la salud de la gente. Interesante las declaraciones. Además, fue consultado periodísticamente sobre la suba del dólar blue. Dice, los acreedores tienen cómo molestar en la economía argentina. O sea que tiene mucha gente en el país que se pone un poco al servicio de ellos. En ese sentido, explicó que no hay argumento lógico para que esto ocurra, sino es por la especulación. Si la economía cae porque no se mueve, entonces, ¿para qué necesitan esos dólares si no es para especular? Es solo especulación, dijo el jefe de Estado y agregó que le preocupa y que está viendo cómo resolverlo. En tanto, ratificó que el oficialismo discute en el Congreso un aporte por única vez de las grandes fortunas en medio de la emergencia del coronavirus, sino un impuesto. A la vez que reiteró que los asuntos impositivos son cuestiones que debe resolver el poder legislativo. Sobre la contención del coronavirus, Alberto Fernández afirmó que los países que abrieron la economía no le fue bien y aseguró que la Argentina y el mundo atraviesan una situación excepcional por la pandemia de coronavirus. Admiro a sociedades como la sueca, pero digo que no tuvo los resultados de los países que hicieron una cuarentena más estricta. A los que salgan a la calle a trabajar les digo que el mundo es otro, todo ha cambiado. Además, estimo que para que la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio funcione, tiene que haber una responsabilidad de la gente, para que esas medidas de apertura no se retrotraigan. En un ratito, después de la tanda, Artemio López en el aire de la gráfica. Les habla Gabriel Fernández, está Nehuen Guzmerotti en los controles, Omar Zanariñi en la producción. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46. Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica. FM 89.3.